Ella no le gusta mucho bailar, pero cuando baila de una vez te perrea. Es una diabla sin censura, siempre está lista. Ella no usa correa. Cuando se prende es difícil de apagarle. Si está suelto, ella está suelta. Siempre estoy listo para momentos como este. Y pa'l carro voy, pa'l carro voy. Ella no es una cualquiera, pero le gusta el sexo. Ella no es una cualquiera, pero le gusta el sexo. Sexo. Sexo, sexo, sexo.